¿Cómo mantener el ritmo cuando hay días en donde sentimos que el equipo no está yendo a ningún lado? ¿Cómo podemos mantener el ritmo bajo ese sentimiento? A veces se nos olvida que el cambio organizacional es un fenómeno que ocurre mayormente fuera de nuestro control. Por lo tanto, busquemos pequeñas cosas en el trabajo que usted pueda hacer cada día y que le pueda dar un sentimiento de satisfacción. Eso es vital. Si siente que las cosas están yendo muy lento, no se sienta mal. Trate de hacer un pequeño paso hacia adelante cada día, pasito por pasito. Aunque puede ser que al principio usted se desilusione porque el cambio organizacional que sentía que se podía hacer realmente no se está haciendo. Concéntrese en primero cambiar la forma en que las personas piensan con respecto a las cosas. Este cambio mental en el equipo, aunque es invisible y da la sensación de que realmente no se está haciendo ningún progreso, es vital. Porque explicar las ideas es vital, muy importante, antes de que se pueda poner ágil en práctica, como tal, o Scrum en práctica. Y eventualmente, debido a esta persistencia, el cambio organizacional ocurre. Cuando hay momentos en donde usted como Scrum Master se ve como atorado, en circunstancias en donde simplemente no avanza, recomiendo buscar conversar con otro Scrum Master de la comunidad que haya encontrado situaciones similares. Busque oportunidades para que inclusive hasta pueda ir a trabajar con otro Scrum Master. En mis inicios como Scrum Master yo hice eso un par de veces y fue realmente maravilloso. Encontrar otra compañía que también estuve implementando Scrum, hacerse amigos de esa compañía y simplemente ir si uno podía estar un día allá. Fue algo realmente bueno. Cuando uno observa las técnicas con las que otras personas enfrentan las situaciones, tal vez uno no las va a copiar, pero uno va a tener una mayor visión de cómo uno puede atacar eventualmente ciertas cosas. Se enriquece el repertorio. Ahora, el siguiente tema que quiero tocar es un tema muy importante que lo veo una y otra vez. Es con respecto a mezclar el rol de Scrum Master con el miembro de equipo. Ciertamente, y como me he encontrado en muchos casos en donde un miembro, un desarrollador del equipo es a la vez también el Scrum Master. El equipo, digamos que se podría alegar que como es desarrollador va a tener una visión de primera mano, digamos, de los problemas que va a tener el equipo. Digamos que eso se puede afirmar. Pero lo que sucede en esos casos es que si es también desarrollador, lo que va a pasar es que se va a enfocar eventualmente en hacer tareas del proyecto o tareas técnicas y poco a poco se va a quedar sin tiempo para realmente hacer el liderazgo que le corresponde al Scrum Master. Eso va a pasar. Simplemente el que hagas las tareas de desarrollo va a ser más importante, así inconscientemente, que simplemente ser Scrum Master. Cuando usted es un Scrum Master sin tener roles de desarrollador, usted va a poderse enfocarse completamente en mejorar el proceso y el trabajo de equipo, que es el final, ese es el rol del Scrum Master. Para eso es que se le paga en ese rol, para que esté mejorando continuamente el proceso y el trabajo de equipo. El que no sea desarrollador, sino que se concentre en hacer un Scrum Master, le va a dar la capacidad de ver el big picture y tener una mejor posición visual para poder mejorar, optimizar el equipo como un todo. Ahora, hablando sobre mejoras, ¿cómo usted sabe si cómo es que está haciéndolo bien? Bueno, deténgase un tiempo y mire el equipo ahora y compárelo con lo que era el equipo hace un mes atrás. ¿Es más ágil ahora? Usted lo sabrá. Los principios ágiles están escritos, son fáciles de entender y de comparar. ¿Ha notado que usted ha sido una influencia positiva en el equipo? Una forma, por ejemplo, una forma de enterarse si eso es así, es cuando usted accidentalmente escucha que algún miembro de equipo le da consejo a otro miembro de equipo basado en lo que usted ha explicado con anterioridad. Ese es uno de los grandes placeres de ser un Scrum Master, cuando usted logra ver que el equipo es ágil sin que conscientemente estén pensando que están haciendo algo ágil. Es como un gran paso hacia aprender otro idioma, es cuando uno deja de traducir en la cabeza y ya empieza a pensar en ese idioma. Cuando usted logra ver que el equipo está en ese estado ya, pues significa que estamos haciendo buen progreso. Hay un otro tema interesante que con respecto a la perspectiva es este. Cuando uno está dentro de una empresa o dentro de un equipo por más de 2 meses, más o menos, uno puede perder la perspectiva muy fácilmente ya. Uno muy fácilmente puede dejar de notar problemas que fueron muy evidentes cuando usted inició como Scrum Master por primera vez, y empieza a absorber la misma forma de pensar que el resto de la compañía. Y tarde o temprano usted se va a encontrar diciendo a sí mismo o a otras personas, bueno, es que así es como hacemos las cosas acá. O sea, el tipo de mentalidad que usted empezó a atacar cuando inició en su trabajo. Si usted siente que eso está pasándole en estos momentos, trate de explicar los procesos que su equipo tiene y los retos que están enfrentando a alguien fuera del equipo. A medida que usted los explica, usted puede empezar a ver de nuevo como los problemitas en el proceso, los supuestos ocultos, lo que a veces llaman los elefantes en el cuarto, ¿no? Son cosas que uno no veía a pesar de que eran muy grandes. En el momento en el que usted sienta que todo va de maravillas en el equipo, eso es una clara indicación que su trabajo como Scrum Master prácticamente ha terminado. El equipo se va a convertir en un equipo que se autodirige completamente. En ese caso, entonces el equipo ya no va a tener una dependencia directa hacia usted para las respuestas. Y usted puede empezar más bien a decirles, ya no me pregunten, ustedes pueden tomar las decisiones. Esa es la meta final de todo Scrum Master, que el equipo sea completamente automanejado, que más bien el Scrum Master sea un accesorio. Cuando eso pasa, ha hecho un buen trabajo como Scrum Master. Bien, entonces para resumir los puntos que hoy vimos durante nuestro podcast, es cuando sienta que las cosas no están yendo hacia ningún lado, por favor no se desespere, solucione una pequeña cosa a la vez, trate de primero convencer las mentes de las personas para que luego puedan dar el siguiente paso a ponerlo en práctica. Use el poder de su razón para convencer. Entienda que su rol como Scrum Master debe ser un rol objetivo, debe de tener siempre la perspectiva del todo y que esa perspectiva se pierde con mucha facilidad si usted es un developer al mismo tiempo que un Scrum Master. Se pierde muy, muy fácil. Su rol, y simplemente es este, su rol de Scrum Master consiste en estar vigilando, mejorando el proceso y el trabajo del equipo. ¿Cómo medir que ha hecho progreso como Scrum Master cuando el equipo cada vez empieza a ser autodirigido en los consejos que se dan los unos a los otros y la forma en que ellos mismos mejoran sus procesos? Eso ha sido el podcast del día de hoy. Ha sido sumamente interesante con respecto a la vida diaria de un Scrum Master. Los invito a que nos sigan escuchando para el siguiente podcast. También los invito al sitio web prontitud.com. Notarán allí mucha información útil para el proceso de adopción de Scrum dentro de las empresas y también notarán que voy a dar un curso de Scrum a final de mes. Ahí podrán encontrar toda la información. Mi nombre es David Alfaro y nos vemos en la próxima entrega de este podcast. Hasta luego.